Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El tesoro de la espuma en Querétaro. Una dedicatoria para Luis César y Ana Sofía, que son de Querétaro. Había una vez, en una casa muy bonita de Querétaro, dos grandes aventureros. Luis César, de 6 años, era el capitán de las expediciones. Y Ana Sofía, de 2 años, era la experta en encontrar tesoros escondidos con su risa. Una noche, justo cuando el sol se ocultaba tras las montañas, Luis César miró su reloj de juguete y dio una señal secreta. ¡Wit, wit, wit! ¡Ana Sofía, atención! ¡Ha llegado la hora de la operación limpieza! El mugrosaurio de peluche dice que el capitán Calcetín ha escondido el jabón. Los dos hermanos corrieron por el pasillo. No era un pasillo común. En su imaginación, era un puente sobre un río de chocolate que debían cruzar con cuidado para no mancharse. Llegaron al baño donde su papá ya había preparado la tina. Pero en la puerta, Luis César puso su peluche de dinosaurio frente a ellos. ¡Alto ahí!, dijo Luis César moviendo el peluche. Para entrar en la isla de las burbujas, necesitan el mapa de los dientes blancos a lavarse. Luis César tomó su cepillo y Ana Sofía el suyo rojo. Ana Sofía se esforzaba muchísimo imitando a su hermano mayor. De repente, vieron un calcetín viejo que se había quedado olvidado en el piso. Luis César se puso el calcetín en la mano como si fuera un títere gruñón. ¡Ah, no pasarán!, rugió el calcetín. ¡A mí me gusta que todo esté pegajoso! ¡Y con manchas de dulce! ¡Odio el agua limpia! Luis César miró a su hermanita y le guiñó un ojo. Señor capitán, si no nos lavamos, no podremos ser astronautas mañana. A los exploradores nos gusta oler a limpio. Ana Sofía, muy valiente, tomó una pequeña esponja mojada y con mucho cuidado tocó al pirata. ¡Ten, agüita!, dijo Ana Sofía con su voz más dulce. El capitán Calcetín, vencido por la amabilidad de la niña, se rindió. Los dos hermanos entraron en la tina. Crearon montañas de espuma. No era magia, era solo mucho jabón y mucha imaginación. Pero para ellos era el tesoro más grande del mundo. ¡Misión cumplida!, exclamó Luis César con el peluche de dinosaurio. ¡Han salvado el reino de la limpieza! Después del baño, ya con sus pijamas puestas y oliendo a lavanda, Luis César ayudó a Ana Sofía a subir a su camita. Se arroparon bien mientras afuera las estrellas de Querétaro brillaban en el cielo nocturno. Los dos hermanos cerraron los ojos, sintiéndose frescos y listos para la aventura más importante de todas: tener sueños felices. Y colorín colorado, esta misión de limpieza se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, puedes encontrarnos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y puedes solicitar tu cuento personalizado como este en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!